El mundo avanza hasta tus pies. Me duele no poder pararlo, solo puedo verte envejecer. En cuerpo y alma siempre estaré a tu lado. Pero quiero que sepas, madre, que todo cuanto me has enseñado en el rostro de tus nietos, lo juro, lo dejaré reflejado. Como una foto logré ver, recordando el día que me hiciste nacer. Ni yo, ni tú del futuro supimos que nos podría traer. Pero puedo agradecer tu lucha por ayudarme a crecer. Cuánto orgullo de mi pecho, cuánto amor inexplicado de tus pasos ser espejo. En el que por ti verme reflejado. Y si algún día dudaste de mi cariño, en esta letra lo dejo reflejado. El pasado nos ha dañado, pero seguiremos juntos, pase lo que pase. Pero seguiremos juntos, pase lo que pase. El mundo avanza hasta tus pies. Me duele no poder pararlo, solo puedo verte envejecer. En cuerpo y alma siempre estaré a tu lado. Pero quiero que sepas, madre, que todo cuanto me has enseñado en el rostro de tus nietos, lo juro, lo dejaré reflejado. Cuántos sufrimientos y felicidades juntos, y juntos lo hemos superado. La vida me obligó a no creer y a dejar de confiar, pero estas ansias mías de quererte jamás me las robarán. Madre, eres lo que más quiero. No solo me diste la vida, sino que me ayudaste a andar por ella. Me enseñaste a levantar la cabeza cuando el mundo me diese la espalda y querer ver un nuevo amanecer. ¿Y qué le vamos a hacer? Si aunque estés lejos de aquí, te siento dentro de mí. Si aunque estés lejos de aquí, te siento dentro de mí. Y el mundo avanza hasta tus pies. Me duele no poder pararlo, solo puedo verte envejecer. En cuerpo y alma siempre estaré a tu lado. Pero quiero que sepas, madre, que todo cuanto me has enseñado en el rostro de tus nietos, lo juro, lo dejaré reflejado. Lo juro, lo dejaré reflejado. Y el mundo avanza hasta tus pies. Me duele no poder pararlo, solo puedo verte envejecer. Cuerpo y alma siempre estaré a tu lado. Pero quiero que sepas, madre, que todo cuanto me has enseñado en el rostro de tus nietos, lo juro, lo dejaré reflejado. Lo dejaré reflejado. Y el mundo avanza hasta tus pies. Me duele no poder pararlo. Solo puedo verte y envejecer. En cuerpo y alma siempre estaré a tu lado. Pero quiero que sepas, madre, que todo cuanto me has enseñado y en el rostro de tus nietos, lo juro, lo dejaré reflejado. Muchas gracias. Te quiero, madre.